Secuencias axial T1, T2 estir, coronal T1 estir y sagital T1 estir. El acromión es morfología plana tipo 1 con espacio subacromial de 5 milímetros y con ligera inclinación inferior. Punto y aparte, ligamento coracoide. Acromial y coracoide. Claricular sin alteraciones, punto y aparte. Diferencian signos de bursitis, subacromio subdeltoidea, mínima lámina de líquido articular con humeral, punto y aparte. De cambio de intensidad de señal de la médula ósea en relación al troquita, el compatible con probable quiste de hiperpresión, punto y aparte. El labrum presenta morfología.